Y pues bueno, creo que hoy estamos, no hay otra cosa que se hable en las noticias más que todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Hemos visto cómo tristemente no terminábamos de reponernos de un sismo cuando nos tocó el otro, pero el segundo creo que sí lo sentimos un poquito más. Creo que ese sí lo vimos un poco más de cerca. Aunque el otro es verdad que lo sentimos fuerte, pero creo que no habíamos podido ver la magnitud del sismo, porque no estábamos a lo mejor en aquellos lugares, pero ahora sí lo podemos ver de cerca. Ahora sí podemos sentir el dolor de esa gente. No sé si tú has llorado, hermano, cuando ves esas escenas de la gente que aún está viva y está enterrada, de ver cómo las madres lloran por sus hijos que están enterrados o que no saben dónde están. De verdad, mi corazón se dolía de ver a esa gente. Y como decía Vianey, es triste ver, pero es más triste saber que esa gente se está perdiendo, que no sabemos a dónde van, que no sabemos si ellos tuvieron tiempo de conocer a Jesús y que ese trabajo era de nosotros, que eso que teníamos que hacer no lo hemos hecho como iglesia. Yo te quiero hablar de un personaje que yo sé que ya todos hemos escuchado y hemos oído, del profeta Daniel. Creo que sí, todos hemos escuchado de Daniel, creo, ¿verdad? En algún momento hemos escuchado, y yo te quiero hablar de su vida, de un poco de él. Dice que él fue cautivo junto con su pueblo, lo llevaron a la ciudad de Babilonia. Y él estaba ahí, pero dice que él era un hombre de oración. Dice que él oraba 3 veces al día y no por al desayunar, al comer y al cenar. Él oraba 3 veces al día, apartaba yo creo que un tiempo en específico, no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo oraba, pero no creo que haya sido poquito tiempo. Él apartaba en específico tiempo durante el día para orar durante 3 veces. Y él nos narra la Biblia también, que él también dice que él tenía los rollos que leía del profeta Jeremías, que leía de los profetas que le antecedieron, y él estaba leyendo. Y cuando él estaba en la cautividad, que el profeta Jeremías había dicho que iban a estar durante 70 años, en el capítulo número 9, te invito a que abras tu Biblia, la tengas ahí, vamos a ir leyéndolo poco a poco, en el libro de Daniel, en el capítulo número 9, tenlo ahí. Amén. Cuando ya lo tengas, puedes glorificar en nombre de Dios. Amén. Vamos a irlo leyendo poco a poco. Sí, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Sé que él estaba leyendo, él estaba, podría decir, el equivalente a que estaba leyendo la Biblia. Estaba, en ese tiempo no había Biblia como tal, pero él estaba leyendo los rollos de lo que había pasado y dijo, ya está por cumplirse el tiempo que dijo Jeremías, ¿verdad? Ya están por cumplirse los 70 años. Y dice más adelante, y volví mi rostro a Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, hasta ahí. Dice que entonces él se puso a orar, pero no solamente oró, ay Señor, ya me acordé, ¿verdad? Que ya se está por cumplir el tiempo. Dice que oró, que ayunó, que se vistió de luto y se sentó en ceniza. No solamente hizo una oración superficial. Él sí ayunó, y ya más o menos todos sabemos de más adelante cómo era el ayuno que él estuvo haciendo, que fue durante 3 semanas. Él se vistió de luto y se sentó en cenizas. Cuando yo leía esto decía, realmente cuando nosotros oramos por nuestro pueblo, por nuestra nación, no hacemos muchas de estas cosas. Tal vez si oramos, y oramos aquí en la iglesia, como nos exhortaban hace 8 días, hermanos, no nada más es orar aquí, es orar en tu casa, es orar en tu devocional, incluye a tu país, incluye a tu nación, Dice que él ayunó en específico por eso. Nosotros solamente y tristemente creo que lo hacemos orar por nuestro país en septiembre. Aquí sí, en septiembre sí nos acordamos de orar por nuestra nación, por nuestro país. Pero creo que en algún otro tiempo del año difícilmente nos acordamos, o de vez en cuando, o solamente cuando pasan situaciones como la que estamos viviendo. Y dice que entonces él comenzó a orar. A partir del versículo número 3, él dice que comienza una oración. Pero vamos a leer desde el número 5 y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En esta parte de aquí me llamaba la atención porque no sé si ahorita han visto, ahorita por Facebook, por todas las redes sociales, están circulando muchos videos, muchos que ponen predicaciones o que ponen... Pero hay uno que decía: México, es que eres idólatra, es que por tu idolatría, por tu desobediencia, por tu... Yo decía, aquí Daniel no decía, ay, es que Israel hizo esto. Él decía, hemos pecado, hemos hecho. Él se incluía. Y creo que nosotros también muchas veces hemos dicho, Señor, sálvalos, perdónalos, límpialos, pero no nos incluimos a nosotros. Y nosotros también debemos estar incluidos en esa oración. Hermano, creo que todos somos mexicanos. Y creo que todos hemos hecho mal. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo que al Señor no le agrada. Y aquí Daniel decía, hemos pecado. Él se incluía dentro de ese pueblo. Él no se sentía que por estar cerca de Dios, por ser un hombre de oración, él no sentía que estaba libre. Quizá él no había pecado. Quizá él sí no había desobedecido o él no había hecho cosas, pero él decía, es mi nación, hemos pecado. Y él al orar decía, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Más adelante en otro versículo dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en las leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Creo que si analizamos, cuando yo leí este capítulo, lo leí y lo volví a leer, decía, realmente este capítulo parece que Daniel lo hubiera escrito para nosotros, para nuestros tiempos. Si recuerdan, en ese tiempo el pueblo de Israel se había apartado, había hecho muchas cosas terribles, había caído no solamente a lo mejor en idolatría, en pecados sexuales, en desobediencia. Y si lo vemos ahora, ¿cómo está nuestro país? ¿Cómo está nuestra ciudad? Hay mucha maldad. Llegamos a donde dice la palabra del Señor, que a lo malo lo llaman bueno. Ahora ya es normal que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen juntas, y ya no lo vemos mal, ya la sociedad lo ve como normal. Ese pecado, esa iniquidad, también nosotros hemos venido a ser responsables de eso, porque nosotros no nos hemos encargado de predicar lo bueno. Y sin embargo, la maldad ha llegado y se ha apoderado de este país de una manera que decíamos, ya hay tantas y tantas cosas que quizá nunca imaginamos ni pensamos ver, que ahora son tan normales que las veamos o que las escuchemos. Lo que vemos en la televisión, en las escuelas, luego al estar en las clases con los niños me comentan todo lo que hay, todo lo que hacen los niños, y de verdad me dejan sorprendida, porque yo les comentaba a ellos y les decía, es que en mis tiempos ni cuando yo iba en la preparatoria había esas cosas, y ahora desde la primaria ellos lo ven. Ellos escuchan, ellos conviven con sus compañeros, que hay tanto pecado, hay tanta maldad. Y yo creo que en este tiempo, dice Daniel, que había llegado la maldad y el castigo. No estoy diciendo que quizá estos sismos sean un castigo y una maldad por la desobediencia, pero creo que muchas veces es la única forma de que nosotros volteemos y veamos a Dios. Si ustedes podían ver cuando estaba el temblor, Muchos se hincaron, muchos se acordaban de Dios, muchos clamaban a Él. En ese momento sí se acordaban de Dios. Y que espero que tú y yo, hermano, no hayamos sido de esos, ¿verdad? Que solo en ese momento nos hayamos acordado de Él. Ahorita si a la gente vas y les predicas, ahorita está muy receptiva. Porque acaban de ver un temblor y acaban de ver otro. Y acaban de ver que hay un huracán y que hay una tormenta. Y que están fenómenos naturales por todos lados. Y me preguntaba mi hija, mamá, ¿por qué en septiembre siempre pasan esas cosas? ¿Por qué el otro temblor fue en septiembre? ¿Y por qué el de hace tantos años fue en septiembre? O sea, pues realmente, como que una explicación científica no la hay. Pero yo pensaba, quizá en septiembre es cuando nosotros nos sentimos más mexicanos, nos nace más el nacionalismo. Y quizá por eso el Señor ha permitido que sean estas fechas, para que sintamos más la carga por nuestro país, más la carga por toda esa gente que se está perdiendo, por todas las almas que no han escuchado de Dios y que ahorita no sabemos dónde están. Y más adelante dice en otro versículo, oye Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Creo que en este tiempo también, cuando Daniel escribía esto, quiero pensar que también el pueblo estaba muy alejado de Dios, como él está ahora. Y él le derrogaba y él le decía, abre tu oído, abre tus ojos, escúchanos, por favor, sabemos que eres un Dios misericordioso, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Él clamaba, yo imagino, porque dice, mira nuestra desesperación. Yo imagino la forma en que él oraba, la forma en que él, mientras recitaba cada una de estas palabras, esa oración le salía de lo más profundo de él. En verdad se dolía por ese pueblo, por la situación en que estaban viviendo. En el libro del profeta Ezequiel, que es un poco antes del tiempo que él vivía, cuando estaban en el cautiverio, nos menciona un pasaje en el cual el profeta dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. En ese tiempo no había nadie y yo creo que encontró a ese hombre hasta que apareció Daniel. Ese hombre que fue capaz de doblar su rodilla, que fue capaz de clamar con desesperación y de decir, he pecado yo también, yo también he hecho mal, hecho impíamente, y él no se olvidó de su pueblo. Él estaba en un cargo muy alto, en el cual probablemente vivía bien, tenía comodidades. Quizá él no necesitaba que si el pueblo estaba en hambre, estaba pasando por alguna necesidad, probablemente a él no le afectaba, pero él no se olvidó de su pueblo. Hermano, hoy tú y yo, gracias a Dios, estamos bien. Físicamente no nos pasó nada, nuestras casas están bien, nuestras familias están bien, todos nuestros conocidos están bien. Quizá estamos a lo mejor un poco con un poco de miedo, que es normal en estas situaciones, ¿verdad? Como lo veíamos en los devocionales que nos está mandando nuestro pastor. Pero no estamos pasando por el sufrimiento de mucha gente. Ahorita hay gente en hospitales, ahorita hay gente que está todavía con la esperanza de encontrar a su familia viva. Nosotros no estamos en esa situación. Pero hoy yo quiero terminar con esto rápido, hermanos, porque quiero pedirte que oremos por nuestra nación. Pero quiero pedirte que lo hagamos como lo hizo Daniel. Que lo hagamos realmente con esa desesperación, con ese clamor que él sentía. Y quiero leerte la oración completa. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que tomes esta oración como si fuera tuya, que la tomes y que sientas esa carga que sintió Daniel, que tú mismo la puedas experimentar en esta hora y que después podamos orar por nuestro país, por toda esa gente y que le digas: Señor, hemos pecado, nos hemos olvidado de ti, hemos hecho cosas que no son de tu agrado, hemos hecho esa maldad que junto con esa gente, no nada más ellos, nosotros también somos responsables. Nosotros como tu iglesia hemos dejado de hacer cosas y que en esta hora podamos clamar de verdad, interceder y como dice, que podamos ser esa muralla alrededor de nuestro pueblo, alrededor de nuestra nación, que hoy clama, hoy la tierra gime, hermano, gime porque nosotros no hemos sido capaces de hacer. Y dice: Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú cumples siempre lo que prometes y muestras tu amor a quien te ama y te obedece. Por eso tengo que reconocer que hemos pecado, nos hemos portado muy mal contigo, hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes, y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno les hizo caso. Dios mío, tú eres justo. Por eso nos sentimos muy avergonzados. Así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en países lejanos a donde los expulsaste por haber pecado contra ti. Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, pero tú nos entiendes y sabrás de perdonarnos. Todos nosotros hemos pecado contra ti. No hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. No te hemos buscado ni hemos dejado de hacer lo malo. Dios nuestro, tú ya nos lo habías advertido. Si no nos portábamos bien, caería sobre nosotros maldición y castigo. Así nos los habías enseñado con Moisés, que siempre estuvo a tu servicio, y ya has cumplido tus amenazas con nosotros y nuestros gobernantes. Nunca antes habías castigado como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado. Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestra de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además, sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo mal, pero te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. De eso tenemos la culpa nosotros y nuestros padres, lo reconocemos. Pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Por favor, Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos. Por tu propio honor, te ruego que mires la triste situación en la que ha caído tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creemos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso. Escúchanos, Dios mío, y perdónanos. Atiéndenos y ven en nuestra ayuda. Dios mío, te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por este pueblo que te adora. Hermano, vamos a orar por nuestra nación. Y así como decía Daniel, te lo rogamos, te pedimos que tú nos escuches, que hoy nos podamos humillar ante el Señor y reconocer que hemos pecado contra Él.